Capítulo 20 de Ollanta, drama quichua en tres actos de inverso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Escena 6. Pitusaya, Mama Kaka, vestida de blanco. Mama Kaka. ¿Sabe ya qué se le ordena a esta niña? Pitusaya. ¿Qué le digo? Mama Kaka. ¿Olvidaste mi advertencia? Pitusaya. ¿Qué quieres? La pobre llora tanto, nada la consuela, y en rechazar los vestidos de Lakchawasi se empeña. Mama Kaka. ¿Y qué? ¿No la has reprendido? Pitusaya. No hay reprensiones para ella. Yo le presento la ropa, porque deseche la vieja que viste. Le hago entender que su profesión se acerca, que ya salió de la infancia, y de ninguna manera llegará a ser escogida si a tal aflicción se entrega, permaneciendo tan solo en la condición de sierva, que es una hija sin madre. La infeliz siempre recuerda. Entre paréntesis. Se va Mama Kaka. Fin del capítulo 20. Grabado por Kendall Regans.